Estamos dialogando con Marcel Velázquez. ¿Cuál es en un resumen, cuál es la visión futurística de este autor en relación con Lima? Bueno, Portillo tiene una visión a partir de lo que él conoce, lo que él ha experimentado, ¿no? Lima en ese momento es una ciudad todavía amurallada, es una ciudad pequeña, pero él a partir de eso la imagina más bien 100 años después como una ciudad interconectada al mundo a través del comercio naviero, ¿no? A través del comercio marítimo. Ese era digamos, la articulación que él esperaba de Lima. Y entonces imagina la ciudad de Lima articulada por canales, o sea, como si Lima fuese un espacio al cual se pudiese llegar desde el mar mediante canales. Incluso habla de un canal que va a llegar hasta Montserrat, prácticamente al centro mismo de la ciudad, ¿no? Y las mercaderías van a ir y van a venir, ¿no? Entonces, esta utopía comercial típica del siglo XIX, que a través del comercio marítimo va a llegar la prosperidad, la riqueza, el desarrollo. Pero también hay una cosa muy interesante y es la racionalidad de la ciudad de Lima. Entonces, él imagina una Lima futura ordenada, donde las calles están en líneas rectas, donde está señalado el espacio, digamos, para los carruajes y para las personas, lo que hoy llamaríamos aceras y pistas, ¿no es cierto? Y que no se produce, pues, este caos que era típico del 19, donde muchas veces las mulas eran las combis del siglo 19, ¿no? Las mulas atropellaban a la gente y varias veces se quejaban de que las mulas entraban, pues, ¿no? Violentamente, irrumpían y golpeaban a la gente. También que los vendedores ambulantes ya están ordenados, que es un problema que ha subsistido hasta hoy. Y luego también lo que mencionábamos de la ortografía, ¿no? De los carteles, los avisos publicitarios están escritos correctamente, y eso consideraba él un signo inequívoco de progreso. Y también la paz social. El progreso está asociado a un estado utópico, digamos, de paz social, donde hay un orden político, donde toda la sociedad trabaja en función de eso, ¿no? Ahora, lo que yo también observo es que no hay una visión o una declaración acerca de lo que ya en urbe, porque ya esa es urbe, una ciudad grande y populosa, es normal y fue normal aquí en el 800, ¿no? Y es la heterogeneidad poblacional. ¿Por qué no abordó ese punto o por qué lo mencionó de pasada, ¿no? Sí, eso es interesante porque él, los pocos datos que se han podido reunir de él revelan que él fue liberal, que él fue masón, fue defensor de la tolerancia de cultos, estuvo con Elías, con el caudillo Elías, y entonces era alguien, digamos, de avanzada políticamente. Pero sin embargo, como bien dices, en su novela no se nota esa representación de esta heterogeneidad racial, étnica o social. Y por el contrario, pareciera que hay un afán de preservar la distinción social, porque hay una escena en la iglesia en la cual, digamos, se dice que hay un área reservada para las personas socialmente distinguidas y el resto de la población está detrás, ¿no? Entonces, más bien hay como una cosa ahí de preservar jerarquías sociales y no hay una atención, digamos, a la heterogeneidad del pueblo limeño, que ya en su época era un pueblo bastante mestizo y con mucha presencia afrodescendiente, ¿no? La Lima del 19 es una Lima donde el peso de la cultura negra es muy, muy fuerte. Menos que lo diga Piero Piero La Palma, Atanasio Fuentes y claro, otros. no, y Sí. además con una adhesión Ah, Piérola, claro, era los. espontánea, ¿no? Porque, por ejemplo, fue impresionante cuando en el año 13 muere Piérola, es decir, es un mar humano, digamos, de la negritud, ¿no? Sí, Que sí, sí. pero no venían, pues, porque los traían, sino espontáneamente, de los cañaverales, de las afueras de Lima, ¿no? Claro. Así, fue algo que yo sepa no se ha vuelto a producir, ¿no? Sí. Porque Pírola no era un hombre del pueblo, ¿no? No, no, Claro, no. es. Pero por su color le decían el califa, ¿no? O sea, había como cierta identificación, por lo menos simbólica, Hay una imaginaria, ¿no? anécdota Sí. que ha referido José Gálvez, y según cuenta Gálvez, esta anécdota a su vez la contaba el mismo Pírola. y que creo que es ejemplificativa de lo que estamos manifestando, ¿no? Dice que en una ocasión, en una de estas reuniones, tantas reuniones que tenía Pirola, ¿no?, con sus amigos, en fin, con la gente que lo quería, de repente dice que se acerca un negro de esos fuertes, ¿no?, bonachón y todo, y con toda confianza, pero con todo respeto, se acerca donde Pirola, y delante de todo le dice: Sambo, aquí está tu negro, hermano. Y Pirola dice que se rió, ¿no?, y lo abrazó, ¿no? Claro. Es una cosa espontánea, ¿no? Sí. Y eso era, ¿no?, una entrega, digamos. Una adhesión, ¿no?, ¿no? Sí, sí, sí, ¿no? Al caudillo. Eso es bien interesante, ¿ah? Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y quien no lo quería, Pirola, González Prada, ¿no? Perinola. Cuando muere Pirola, la Biblioteca Nacional no baja el asta, la bandera, a pesar de que era una institución pública. Ajá. ¿No? Eso lo cuenta Yerovi en una de sus crónicas. ¿Ah, sí? Que la única institución pública, digamos, que no rindió honores al expresidente muerto, claro, fue la Biblioteca Nacional, porque estaba en ese momento González Prada, ¿no? Ahora, haciendo una pequeña digresión, digamos, acá en esta tertulia. Veo que ahí Portillo usa un verbo que está muy bien usado, pero es un verbo que ya no rige en el uso común ahora y que debiera, ¿no? Tertuliar. Tertuliar. Es que tampoco ya no hay tertulias, pues, ¿no? Entonces, claro, antes era, digamos, una tertulia, pues, de cajón, ¿no? Sí. Pero ahora ya no hay tertuliantes. No, y el siglo XIX es un espacio, digamos, donde hay veladas literarias, claro, hay muchas tertulias, hay una incipiente cultura del café también, ¿no? Creo que Osvaldo Olguín ha trabajado sobre, claro, los cafés, claro, de Lima. Sí. Entonces había muchos espacios. La bola de oro. La bola de oro, claro, sí, que se menciona además acá en la novela, ¿no? Claro. O sea, así él es. Hace referencia a la bola de oro. Y había lugares para conversar, ¿no? El arte de la conversación estaba muy desarrollado y eso se ha ido perdiendo. Hasta Valdelomar todavía, digamos, hay ese afán, ese espíritu del diálogo, el intercambio de ideas, de las frases ingeniosas que van y vienen, ¿no? Yo quería también añadir que esta novela es el primer esfuerzo de la Casa de la Literatura y la Editorial San Marcos por formar una colección que rescate algunos textos olvidados, que no han sido publicados en libros, uh-huh, y que tienen un valor histórico, literario, ¿no?, y que de alguna manera puedan trazar, digamos, una cartografía más completa de nuestra literatura. Y en ese sentido, esta primera novela va abriendo, digamos, esta colección, ¿no?, que ojalá pueda publicar otros textos importantes también. ¿Qué otros temas, qué otros asuntos estás investigando para más adelante? Sí, estoy trabajando mucho con el relato decimonónico, ¿no? Es decir, cómo se llega al cuento moderno, porque siempre se ha dicho que Clemente Palma es el padre del cuento moderno en el Perú, pero no se ha visto muy bien la transición hacia ese cuento moderno, ¿no? Entonces están las leyendas románticas, están artículos de costumbres, y hay una serie de autores que participan, digamos, en ese tránsito y que no llegan a ser cuentos modernos en el sentido de textos breves de ficción, con una unidad estética, con un solo asunto que se narra, ¿no?, todas las características del cuento tal como lo entendemos hoy, claro, pero que van camino a eso y que tienen un mérito y un valor que también debe ser rescatado, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en un libro como Tipos Menudos de Moncloa y Covarrubias, los textos de Federico Helguera, que llegó a ser alcalde de Lima y que tenía un personaje que se llamaba el Barón de Kiff, claro, y con él escribía textos a medio camino entre el costumbrismo y la crítica realista. La propia Clorinda Amato. Clorinda Amato comenzó escribiendo tradiciones, luego pasa la leyenda romántica, pero al final tiene relatos que ya están muy cerca, muy próximos al cuento moderno. Por ejemplo, tiene un texto sobre la fotografía. Uh-huh. O sea, el impacto de la fotografía como una tecnología nueva que se convierte en un modelo para la representación literaria. Yeah. Porque la propia Clorinda Amato dice en Aves sin Nido que ella quiere fotografiar la realidad de los pueblos andinos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces estoy un poco cruzando estos formatos literarios, pero también siempre en diálogo con su época y con las nuevas tecnologías que van apareciendo, que tienen que ver mucho con lo visual, ¿no? A fines del siglo XIX hay un espectro de lo visual que gana terreno en la publicidad, está el tema de la fotografía, en la prensa misma, ¿no? Las litografías primero, luego ya las fotografías propiamente, ¿no? Y hay un diálogo ahí rico con la literatura. Una última cuestión que no se refiere directamente a la literatura del 800, pero que es como una simple curiosidad. Hace pocos años traté de leer nuevamente El mundo es ancho y ajeno. No pude. Bueno, luego he conversado con algunas personas relacionadas muy estrechamente con el quehacer literario y me han dicho lo mismo. Pero, con motivo de la edición que publicó la Real Academia Española de los 100 años Garcimarquesanos, también quise volver a leer ese, ¿no?, en esa edición, que es una edición crítica. Claro, 100 años. Y tampoco pude. Luego entregué yo a un par de universitarios el libro para ver si podían. Y me lo devolvieron. No podían. Bueno, pero eso ha envejecido, entonces mucho más rápido, ¿no? Entonces, brevemente, ¿por qué ocurre esto, no? O sea, ahora veo yo una caducidad, ahora veo yo un envejecimiento que antes pues no se veía con esa nitidez, ¿no? Claro. Bueno, es difícil claro, no hay una sola razón, ¿no? Claro. Y las razones pueden ser muchas, pero es cierto que se vive un tiempo de una aceleración y una oferta literaria tal que uno vive como en una vorágine, leyendo constantemente lo contemporáneo, y una segunda lectura requiere un estado de ánimo, requiere también una plantearse un desafío que a veces se hace difícil hacerlo en un tiempo vertiginoso, ¿no? Y donde han cambiado mucho las coordenadas literarias. De alguna manera, Ciro Alegría es como el punto más alto de la estética realista, ¿no? Pero después de él, pues ha habido una transformación y una revolución en la forma de hacer la novela, de escribirla, que lo hace distante, que lo hace lejano y que dificulta obviamente volver a leerlo, ¿no? En el caso de García Márquez, como tiene un estilo tan definido y que ha sido tan copiado, ¿no? También. Y así se va degradando, ¿no? Entonces, claro, cuando uno vuelve a la fuente ya se te hace difícil, puesto que ha habido una serie de obras derivadas, digamos, que han ido agotando las fórmulas, que las han ido degradando de alguna manera, ¿no? Bien, el tiempo se ha vencido, de modo que nuestro más sincero agradecimiento a Marcel Velázquez por esta nueva contribución y esperamos, pues, tus nuevas también publicaciones que sin duda serán tan interesantes como esta que nos acabas de entregar en calidad de editor. Y después de este intermedio estaré nuevamente con ustedes para el último segmento.